Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know you? Muy buenas tardes, ya estamos aquí de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano, estamos en Radio 620 a través de la cadena Nacional Raza. Y allá en la cabina están mis compañeros. Víctor Sánchez Baños, ¿cómo estás, Lilia? Auditorio, los saludo con mucho afecto. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo fueron tus vacaciones? ¿Cuáles? ¿Cuáles vacaciones? Tú sí seguiste escribiendo, caray. Sí, yo escribo. Bueno, escribía Cervantes, escribía William Shakespeare. Yo le doy a la máquina. ¿Son de máquinas? Yo, mira, Doña Tecla es la única que todavía se deja golpear y además te mantiene. Entonces yo golpeo a Doña Tecla y hay, de vez en cuando hay ciertas recompensas. Pero escribir no. Soy tunde máquinas, como decía don Héctor Pérez Verduzco, que en paz descanse. Víctor, la salud, Víctor, Paco, la salud de tu señora madre, ¿cómo va? Ya mucho mejor, después de mes y medio prácticamente de, pues de estar yendo y saliendo de hospitales y todo lo demás, ya está en casa, ya hoy está reiniciando su rutina habitual, hoy tuve la oportunidad de comer con ella, comimos juntos, después de más de mes y medio de que ella no bajaba al comedor. Bueno, pues como tengo un amigo muy querido que cuando le dan una buena noticia dice, bendito sea el Señor. Bendito sea. Qué bueno, qué gusto. ¿Tu papá, Víctor, cómo va? Pues ahí va también, ya sabes que son cuestiones de largo plazo y pues esperemos que todo esto pues sea, pues llegue a un buen puerto, porque siempre es muy complicado. Mira, todo lo que es el asunto del cáncer, cuando no te lo atiendes adecuadamente y en las primeras etapas, por eso hay que estar siempre, pues pendiente de tu salud, ¿no? Y haciendo tus análisis, tus estudios. Si tienes servicio gubernamental, pues ya sea Seguro Social, ISSSTE o hasta el Seguro Popular, pues lo que necesites, pues por lo menos que te estén haciendo los estudios para ver cómo va tu salud y detectar en edad, vamos, en etapas tempranas el cáncer, es lo mejor que puede suceder. Sí, porque ya cuando va avanzando es muy difícil que la gente pueda sobrevivir, o en la otra, pues es muy doloroso, pues son muy dolorosas las curaciones, ¿ves? Uh-huh. Bueno, pues quedan dos cosas muy claras. Qué bueno que la salud de tu señora madre va mejorando. Sí, gracias. Qué malo que la del país no. Y en el caso de Víctor, bueno, pues no cabe duda que la prevención es oro. Sí. Y al respecto quisiera comentarles que estuvo por aquí la titular de la Secretaría de Salud y pusieron en marcha obras que son importantes para el estado de Quintana Roo. Y más en estos momentos, por eso te decía yo de la prevención, lo son porque, bueno, tenemos encima el chikungunya, el virus este, que aseguran los médicos de la localidad, los responsables del sector salud de la localidad, que querámoslo o no, pues nos va a llegar. Entonces, bueno, pues que te agarre bien equipado, ¿no? Para que puedas tú enfrentarlo, salvar vidas, no tener registros ni lutos en los hogares, no por el piquete de este mosco, y que puedan tener las instalaciones necesarias. Y por la otra parte, aseguran que Quintana Roo está también muy lejos de poder llegar a padecer ébola, porque su transmisión no es tan sencilla. Sin embargo, bueno, este es un punto, un punto turístico, pues que recibe de todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo. Entonces, pues eso también te mantiene en alerta. Lo cual, bueno, las medidas de prevención, las que tú citas con relación a este tipo de enfermedades que debemos de checarnos a través del sistema de salud que tengamos o con privados, o contratar, o lo que sea, bueno, pues son necesarias todas las medidas que sean de prevención, qué bueno, ¿no? ¿Y la salud del país cómo va, muchachos? En agonía, franca agonía. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que Forbes dedicara uno de sus artículos de este número en circulación a calificar de mediocre, ese es el término, el manejo económico de la administración del señor Peña Nieto. Mediocre, dice Forbes. Y esto es contrastante con otras publicaciones que pues han sido señaladas incluso como publicidad adquirida por el área de prensa de Los Pinos, como Time, que decía que Peña estaba salvando a México. Hoy Forbes, que es una revista muy seria, que a sí mismo se define como la herramienta del capitalismo, ese es el lema de la revista Forbes, pues dice que el manejo económico de Peña Nieto es mediocre. Y además señala una cosa muy, muy importante. Dice que esta mediocridad se ha dado en tanto en el mundo entero hay una especie de recuperación y en algunos casos hasta de franca mejoría económica. Y todo esto en vísperas, advierte la revista, de que el mundo vuelve a caer en una crisis económica que está a la vuelta de la esquina. Entonces dice, México no está preparado para enfrentar una nueva crisis del tipo del 2008, ¿eh? Si viene una crisis de esa dimensión y la están esperando los analistas financieros, pues a México se lo va a llevar patas de hilo, como dicen por ahí. Bueno, ahora ya está en la línea telefónica. Esta calificación, imagínate tú cómo le debe de caer, ¿eh? Después de que, para anunciar sus reformas estructurales y sus cambios. No me interesa mucho cómo le caiga a él. Es no, problema te voy a de decir él. Por qué, cómo le cae, por qué. Ante esa cerrazón que existe, que no se dan cuenta de cosas tan elementales, como que un kilo de tortillas, de un alimento que es base del mexicano, del que se dijo que sin maíz no hay país, te cueste más que un litro de gasolina. Del que usan los Mercedes-Benz, de la que usan los Mercedes-Benz, o los Ferrari, o los autos de lujo, ¿verdad? O los Audi también. Que era el de los tractores. Un kilo de tortillas te cuesta más. Ahora, ¿cómo es posible que frente a la parálisis que existe, a la disminución que han reportado las tiendas departamentales del consumo, a la baja del grupo Carso de sus utilidades, que alcanzó el 33.1%, sí, te leí, los bancos reporten una ganancia obtenida en 6 meses de 41,000 millones de pesos, pero que además nos digan, fíjate tú, que solamente en lo que respecta a las tarjetas de crédito que ya pocos usan, ¿verdad?, de enero a junio, el cobro de intereses por su uso alcanzó los 165,066 millones de pesos. Bueno, esto frente a lo que dijo Narro Robles de la pobreza, la desigualdad que se vive en el país, de lo que dijo Alicia Bárcena de la CEPAL, que el salario mínimo en México se encuentra por debajo del umbral de la extrema pobreza. Cuando nos dicen que ya siendo muy optimistas, apenas si a lo mejor se alcanza el 2.2 de crecimiento, óyeme, Lilia, me parece que lo dicho por Forbes es bastante, pero bastante blando con lo que nos está pasando, ¿eh? Sí, yo por eso te decía, ¿Qué procedencia, Lilia? La verdad es que lo que siente el señor Peña Nieto, pues es su sentimiento. Lo que estamos sintiendo el resto de los mexicanos, yo creo que es lo importante, ¿eh? Estamos de verdad, así como lo decía la señora Alicia Bárcena, estamos en el umbral de la pobreza ya todos, ¿eh? Ayer los escuché. Sí, pero de lo que él siente, toma decisiones y repercute. Pues no las toma él, yo creo que es Videgaray, ¿no? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Ahorita lo que le deben de estar susurrando en la orejota es que, oiga, pues ni se preocupe tanto. Mire, a Obama ya lo reprobaba el 55% de su gente y a su Congreso también. Porque dicen que esta legislatura, la 113 de los Estados Unidos, pues fíjese usted que es la que menos ha hecho en la historia, dicen. Y este señor tiene atorada la reforma migratoria y tiene atorados todos los temas que los gringos consideran coyunturales, en tanto que a usted, no, usted le sacó la cara. No, hombre, usted ha reformado, no, usted ha hecho con compadres y sin compadres. Oye, no, a mí sí me interesa lo que siente este señor, porque de su reacción, no, hombre, no podemos esperar todo. Y entre otras cosas, el reconocimiento tácito que están haciendo al decir que con esta reforma Pemex va a pagar los mismos impuestos que las empresas extranjeras, por lo tanto va a estar en condiciones de competir. O sea, es un tácito reconocimiento de que exprimían a Pemex, lo que es, todo el tiempo se ha dicho. ¿Con qué van a cubrir toda esa exprimidera que le hacían a la petrolera? ¿Con qué? ¿Con esta persecución fiscal que están haciendo sobre todos? Fíjate que lo grave no es con qué vayan a cubrir, sino con qué van a garantizar los pasivos que tiene contratados México con la banca internacional y con organismos multilaterales. Claro. Y cómo van a, y en adelante, ¿cómo van a contratar créditos? Porque ya el petróleo ya no es propiedad de la nación. La propiedad del petróleo a veces decían que era de Pemex, a veces que era del gobierno mexicano, y con eso daban de garantía para conseguir préstamos en todo el mundo. Pero ahora ya el petróleo ya no es ni del gobierno ni de la empresa. Ahora es de quien lo llegue a explotar, que puede ser la Shell, que puede ser BP, que puede ser Exxon, cualquiera de esas empresas van a ser los propietarios del petróleo. Entonces, el gobierno mexicano ya no va a tener con qué garantizar los cientos de millones o cientos de miles de millones de pesos que de dólares que adeuden todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Que no nada más es el petróleo, o sea, estamos viendo que las mismas finanzas públicas están atoradas precisamente por la deuda externa. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene la deuda externa? Que el petróleo no es la única garantía que tiene el país. Ese es el otro asunto. ¿Cuál es la otra? La otra garantía son las reservas que tienes ahí guardaditas, ¿eh? ¿Cuáles reservas? ¿Las qué? Por 199 mil millones de dólares. Pero esas no son de nosotros, están utilizadas por Obama para apuntalar su dólar. No. Esas no son de nosotros. Nunca han sido de nosotros. ¿No? Vamos a suponer que estén garantizadas por las reservas internacionales. Los créditos son muchísimo más altos que los 199 mil millones de dólares. Sí. No, espérame. La deuda externa del país, de iniciativa privada y pública, no es... Espérame, ¿no estás contemplando todos los bonos que han extendido a los gobiernos del mundo en el último año, ¿eh? En noviembre el país se sobreendeudó y nadie dijo nada, ¿eh? La mayor colocación de créditos al gobierno mexicano se dio en noviembre del año pasado. Todo lo que habían pedido en la docena trágica de los panistas fue nada en comparación a lo que se colocó en noviembre del año pasado. La deuda ahorita está en 98 mil millones de dólares, toda junta, privada y pública. Espérame, el crédito solicitado, que no es muy cuantioso, bueno, depende de cómo se vea, ¿no? Para nosotros es altísimo, al gobierno de Gran Bretaña a pagar en 100 años. Imagínate si los 500 millones que le acaban de decir a Pemex ahorita que le tiene que pagar a las empresas estas de por lo de la refinería de Cadereyta, de 200 y pico de millones en 10 años se les convirtió en 500, imagínate lo que vamos a pagar del crédito en 100 años al gobierno inglés, respaldado por un petróleo que, como dice Paco, pues ya no es nuestro. Pero ojo, por esa reserva. No, ese crédito no está respaldado por petróleo, ¿eh? Ojo. No, son simplemente líneas financieras. Este es el otro asunto, que no necesariamente están respaldadas por... Están respaldadas por las finanzas públicas que genera un país. Por esa razón nos imponen, nos imponen mecanismos de control. Pero de verdad, yo creo que nadie nos va a prestar nada más por la linda cara de Peña Nieto. El petróleo... Nos prestan porque, saben que tenemos reservas de petróleo. Sí, porque tenemos reservas de uranio. Al final de porque cuentas. Tenemos reservas de diamantes y de oro. Sí. Por eso nos lo prestan. Y por eso los vienen a saquear. O sea, lo están saqueando. Por eso nos lo prestan. Pero no lo prestan porque Videgaray tenga un copete medio ralito. No, definitivamente, ¿sabes qué? Porque ven que este país les puede pagar y porque somos buenos pagadores, porque eso también ha sido. Oye, ya está en línea telefónica Jorge Saldaña. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Lilia, buenas tardes. Pues aquí ya estás escuchando esta pelea de la salud del país, hombre. Qué barbaridad, ¿verdad? No, la tenemos bárbara. Bárbara, agonizante. Sí, dice, Paco, yo quisiera pensar que todavía estamos en terapia intensiva. Yo creo que estaríamos mejor con López Obrador. Si Estados Unidos dice que somos mediocres, pues estamos planeados por ellos. Todo el efecto, el florecimiento... de la desgracia de América Latina, el florecimiento Obama, se debe efectivamente a un plan proyectado por ellos. Y ahora nos dicen mediocres. Y nosotros lo llevamos, pues que nos asumimos como los hermanos, ¿cómo se llama? ¿Sale? El hermano mayor de América Latina. Es decir, hemos recibido el impacto de la voluntad de mediocridad de los Estados Unidos, yo creo. Oye, pues no, vamos. Eso está peor. Ahora déjenme decirles que viene la salida, la repatriación, la sacada a patadas de 7,000 niños, ¿eh? Ya les dijeron que además todos se los van a poner ahí en Ciudad Juárez. Y dicen que los van a mandar de 20 en 20 todos los días. Ay, ay, ay. Lilia, ¿hasta dónde hemos llegado? Mensaje. Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Y si este calificativo que nos aplicaron... Bueno, a nosotros no nos lo aplicaron, se lo aplicaron a Peña Nieto, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Nada más a él solito, no dijeron que el resto de los mexicanos. Yo creo que para nosotros el calificativo es otro por permanecer dormidos, alechugados, como decíamos ayer, ¿verdad, Víctor? Así es. Por andar con tanta lechuga orejona, nos dio sueño y nos quedamos dormidos. Vamos a ver si llega un momento de despertar. No, pues ya viste la última encuesta, Lilia. El 40% de los electores, de los posibles electores en el 2015, votarían por las siglas del tricolor. Así es. 40%. O sea, ¿nos gusta la mala vida? Bueno, yo quiero ver... porque esta encuesta seguramente la levantaron antes de que lleguen los últimos recibos de luz, ¿verdad? Porque aquí en este estado los últimos recibos de luz equivalen a pagos tan exorbitantes que no te los imaginaste jamás. En un lugar en donde las casas rentan 12,000 o 13,000 pesos, que no son de lujo, son de clase mediera, al recibo de la luz llegó de 16,000, ¿eh? Yo quiero ver si van a... Es la reforma energética. De la misma manera. Es la reforma energética. Pero ¿sabes qué? Lo que ya les dije a mis vecinas, Víctor, que pongan celdillas en sus azoteas. Sí. Que fabriquen su luz. Esa es la ventaja de la reforma. Pues sí. Fíjate, tú estás pagando 10,000 pesos. Mira, imagínate, para 10,000 pesos para un refrigerador. ¿Cuánto puedes pagar? Un refrigerador, una televisión y la luz, y el alumbrado de tu casa y el aire acondicionado son aproximadamente unos 400 megahertz. Es más o menos, no tengo idea exacta, ¿no? Pero eso es lo que tendrías para que una familia de 6 personas, 5 personas, pues pueda tener pueda utilizarlos. ¿Sabes cuánto te cuesta para suplir la energía eléctrica de la CFE, la normal, colocando celdas eléctricas? Algo así como 40,000 pesos, 30,000 pesos. Oye, a 10,000 pesos la celda. A 10,000 pesos la celda. Son 3-4 celdas máximo. Uh-huh. Y con esto ya tienes tú energía hasta de sobra. Fíjate. Eso es lo que se puede hacer. Lo que pasa es que mucha gente no se atreve o no pregunta. Este es un asunto de estar informados. Si estás informado, pues es como menos mal te puede ir. Y hay que cambiar los focos. Puedes estar informado y puedes poner tu autorremedio. Lo que no puedes es aceptar este tipo de medidas, aunque tengas una receta para practicarla tú solo, ¿eh? Y es que no nada más es el refrigerador y la televisión, ¿eh? Y ahora resulta que hay una imposición para las tarjetas prepago en los medidores. Tampoco puede ser. No se trata de un servicio telefónico ni de una concesión. Es algo que el Estado te tendría que dar. Y ahí está, mira, para todo esto que está sucediendo, hay fotografías y hay registros históricos. Cuando vinieron las reformas de Lázaro Cárdenas, ahí estaba el pueblo dando sus gallinas, sus guajolotes, sus alhajas. Algunos llevaron hasta sus escrituras, dinero, todo, para apoyar una decisión. Hoy, este rechazo absoluto. Ahí está la diferencia. Cuando el señor López Mateos hizo lo que hizo con la energía eléctrica, ahí estaba la gente. Hoy, escucha las protestas, las mentadas de madre. Vamos a ver qué pasa. Métanse con la tierra. Síganlo haciendo. Y vamos a ver en qué va a topar ya todo esto, ¿eh? Yo ya no lo estoy viendo así tan pacífico, ni con el uso nada más de las redes sociales. A mí me parece que, a lo mejor, ahora sí, se trata de despertar a ese México bronco. Bueno, Lidia, vamos a unos mensajes, ¿no? Si no, aquí nos van a... Jorge, vamos a unos mensajes, están muy callados. No, pues lo estoy oyendo porque está muy... Me estoy interesando mucho en eso. Pero ya sabes que tengo puntos de vista no contrarios, pero diversos. Adelante. Vámonos al corte. Y no se olvide que a la media tenemos una buena receta para su salud, ¿eh? Radio 620. Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha el alto valor de ser persona. Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Después de recibir tu aumento, te quedaste platicando con la más guapa de tu oficina. Y como no tenía coche, te pide un aventón y hasta un beso te ganaste. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. El gobierno de la República cumple con la modernización de la red eléctrica del Centro Histórico de la Ciudad de México, que ahora cuenta con una infraestructura segura, ordenada y confiable, que da servicio a más de 145 manzanas y 1,400 comercios, oficinas y edificaciones históricas. Este plan de modernización continuará en Paseo de la Reforma para brindar un mejor servicio a los habitantes de la capital del país. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y con todos estos temas que nos tienen verdaderamente enfermos, ¿verdad? Fíjate que lo que veo trascendente y también porque son la gente del dinero y todo lo que se han hecho últimamente las encuestas es el pesimismo sobre la economía. La economía, y esto es muy importante, que hay el índice de confianza, y este índice de confianza lo hace precisamente un organismo paragubernamental que es el INEGI. Y esa caída del índice de confianza nos refleja la falta de credibilidad que tiene la política económica en la gente. Mira, hablaban de que, y esto es muy importante, el pesimismo pues surge después de que durante más de 5 años se ha venido cayendo precisamente ese optimismo de los mexicanos sobre su futuro. ¿Esto qué te hace? Pues si de pronto si eres pesimista, pues lo único que piensas es no comprar la televisión que esperabas comprar para el próximo año. Y esto se vio precisamente a raíz del Mundial. Las tiendas departamentales como Walmart, Comercial Mexicana, etcétera, etcétera, compraron una gran cantidad de televisiones porque pensaron que con el Mundial se iba a estimular el mercado. Tengo yo datos de que las televisiones, de las compras de televisiones que tuvieron estas empresas, muchas de ellas también son ventas a consignación, pero las ventas que estimaban ellos de, o sea, aproximadamente unos 35 mil o 40 mil televisores en el caso de Walmart, pues únicamente vendieron 7 mil. O sea, es una caída de sus expectativas en forma importante. ¿Esto qué significa? Que la gente está previendo de que las cosas van a estar mal desde el punto de vista económico. Peor, desde el punto de vista económico. Y desde julio del 2013, pues el indicador pues nos está diciendo que está disminuye 7.6%, casi 8% de los mexicanos piensan más, o sea, de los no, que ya eran pesimistas, subió otros. 7 punto y pico con relación al año pasado. Y llega a más del 40% ya con el crecimiento registrado, aguas. O sea, esos porcentajes que está señalando son en relación al año anterior. Así es. El global es muchísimo más alto. Sí. Ya son más del 50% de empresarios que no tienen confianza en invertir en el país. Y eso ya está muy grave. Sí, ¿y cómo van a tener confianza con esta reforma fiscal? ¿Cómo? Y con la falta de gasto público. Fíjate que si estratificáramos estas cifras que nos está compartiendo Víctor, por edades, por ejemplo, sería todavía peor. Las expectativas de los jóvenes en este momento son cero. Jóvenes que tienen estudios universitarios salen al mercado laboral y consiguen empleos, lo hemos dicho infinidad de ocasiones, de 3,000 pesos mensuales, menos del salario mínimo. Y jóvenes que se atreven a emprender cierran sus negocios al año de haberlos establecido. Cuando mal les va, cuando peor les va, o cuando mejor les va, los cierran a los 2 años. Pero los nuevos negocios en México tienen una vida de apenas 6 años. 6 años a los negocios que más o menos les va bien. Y a los 6 años los cierran. Tú ve las principales avenidas de nuestras ciudades y encontrarás con que a cada rato hay nuevos restaurantes, hay nuevas tiendas, porque las anteriores fracasaron. No hay oportunidades para los jóvenes. Las expectativas para los jóvenes en este país son cero. A ver, Lilia. Mande. Yo les quería decir una cosa. Usted, es decir, toda la información en estos últimos 6 u 8 meses, ha planeado sobre las partes económicas y las bondades en un futuro o en un presente de arreglar lo económico en beneficio del pueblo. Pero nos falta escuchar qué dice el pueblo. El hecho de que un locutor vaya y entreviste a una señorita y la señorita ponga los ojos por arriba y dé las gracias por una carretera de 1.5 kilómetros, no significa que vamos adelante. Preguntémosle a alguien, a cualquier gente en la calle, ¿sabe usted qué son las reservas someras? ¿Sabe usted quién dirige el sindicato de trabajadores del petróleo? ¿Sabe usted cuántos agujeros tienen los ductos de gas y de petróleo? ¿Por qué no se examina? ¿Por qué me venden un litro que no tiene su medida? Eso nadie lo dice. Y eso es lo que la gente habría que enseñarle a que le importe, porque hace un momento no le importa. No tiene elementos para darse cuenta de lo que pasa en México. Y eso, perdón, yo insistiría. tendría alguien que enseñárselo. Adelante. Pues sí, tendrían que ser preguntas en ese sentido, porque es que lo que hay que hacer es escuchar cuáles son las verdaderas necesidades de la gente. ¿Cómo las vas a solucionar? ¿Qué es lo que tienes que enfrentar? ¿Hacia dónde vas? Pero viendo primero hacia los tuyos. Sí, pues, los míos no. Eso es lo que hace el gobierno. O eso es lo que hacen los funcionarios gubernamentales. Hacia los suyos, pero hacia los de su círculo cercano. Sí. Pues ya ves, ahora la hija de Rosario Robles ya está en el PRI, ahí haciendo cuestiones de proselitismo electoral. Y los hijos de fulanito y los cuñaditos y esto y lo otro. Y los amigos y los compadres. Ellos sí ven para los suyos, pero a los demás que nos lleve el tren, ¿eh? Pues sí, pero la posición que ellos ocupan no es para ver para los suyos. Porque están recibiendo un salario que pagamos que pagamos los ciudadanos, que son nuestros impuestos los que los generan. Fíjate que tendrían que estar conscientes de que están trabajando para nosotros. Este penoso asunto de Capufe, que se originó el viernes anterior cuando hubo cambio de concesionario en el manejo de las tarjetas llave, te demuestra una sola cosa: que los funcionarios públicos están viendo a ver qué sacan para ellos, no qué necesita la sociedad. Si la sociedad tiene que sufrir largas horas por la ineficiencia del nuevo operador y de los burócratas de la empresa que controla los caminos y los puentes, eso no es problema que les importe a ellos. Si les importara por lo menos tantito, nuestro conocido y amigo Benito Neme, pues podría decir, en compensación de lo que está pasando, de aquí a que se regulariza y la concesionaria nos demuestra su experiencia, el paso es libre, señores, nadie pasa claro, por eso, ¿eh? Claro. Claro. Uh-huh. Mira, lo que... Porque lo citan en el Senado, que vaya a explicar el porqué. Pues el porqué ya lo sabemos, Paco. Claro. El porqué es el cambio de concesiones, llevarse a un señor que es muy ducho en otros renglones, menos en este, es tener que subcontratar a la empresa anterior para que pueda meterle ahí algún remedio inmediato a esta situación. O sea, es el porqué ya lo sabemos. Para lo que es más ducho es para lo sabemos. Prestar los camiones para el PRI. ¿Mm? Siempre ponen los camiones para el PRI y regala el camión del candidato y los camiones de la comitiva, todos son regalados al señor Alcántara. Y bueno, para llevar a la gente, no para cargarla, eso no se debe decir. Pusiste el dedo en la llaga, la corrupción de todas las áreas de la geografía sindical de México la propiciaron los candidatos a los diversos partidos. Volvieron al sindicalista un acarreado de primera línea, un gritón, no para defender los derechos del trabajador, sino para alabar las glorias hipotéticas de un pseudocandidato. Y eso desde hace, que yo me acuerdo, 6 o 7 sexenios. La corrupción del sindicalismo mexicano es un hecho debido a los aspectos gubernamentales de la posible democracia. Sí, Jorge, pero en este caso estamos hablando de la corrupción empresarial, no de la corrupción del sindicato. El señor Alcántara es un empresario. Sí tiene sindicatos blancos seguramente en su empresa Viva Aerobús, en sus líneas de autobuses, en su nueva participación en el grupo Prisa que edita en México el país, bueno, en todo el mundo edita el país. Sí, ahí sí debe tener sindicatos blancos. Pero el señor es un empresario. Eso no le da invalidez. Y la corrupción es la empresarial. También. Y los sindicatos no se manejan como empresa. Sí. Pero la corrupción empresaria, para que haya corrupción, se necesita un corruptor y un corruptible. El hecho de que eso se deba a la corrupción empresarial no quiere decir que no la hayan usado. Su poder de corruptibilidad lo usaron para corromper al trabajador. Y al campesino, y al ama de casa. A todo el que se deje. Y al ama de casa, y a todos. A todo el que sea susceptible de tener hambre hoy, uh-huh, y regalar algo para que coma. Está a punto de caernos la función pública aquí, si no vamos a comerciales, Lili. Sí. Sí, ¿verdad? Hay que ir rápido. ¿Regresamos? ¿Por la función pública está? Enseguida regresamos.

No, pues dime. ¿Verdad? Sí. Pues es una garantía constitucional. Todos ellos podrán hacer lo que quieran, pero el hueso es el hueso. Hay que pelearse por ellos como perro. Es que en México la democracia y los puestos que da la democracia no es un área para defender al pueblo. Es un proyecto de vida para ellos. Ellos dicen, voy a ser primero presidente municipal de Banderilla, luego diputado, luego secretario, luego gobernador, luego voy a México, ya hasta que la vida se los permita. Es decir, no llegaron para servir al pueblo, llegaron para hacer su vida, que es una diferencia y que no puede llamarse democracia. Fíjate, Jorge, que Juan Sabines tiene, digo, perdón, Jaime Sabines tiene un memorable, sí, un memorable poema que se llama Diario Oficial, en el que dice más o menos así que la democracia es una entidad pluscuamperfecta, generosamente abstracta e invisible. La democracia sirve para brindar por el pueblo de México, por el pueblo de Estados Unidos en los banquetes. Pero a final de cuentas, la mejor definición de la democracia ya la dijo un señor ministro. La democracia es un papel de baño, porque con ella me limpio el... Alguna vez le pregunté a Jaime a qué secretario se refería, y bueno, pues era su paisano Salomón González Blanco. Algo, sí. Mira nada más. Bueno, también está el concepto de que democracia es votar por lo que otros te imponen. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, fíjense ustedes que en esto de la democracia resulta que los Estados Unidos mandaron ahí camuflajeados a Cuba a unos jóvenes que porque dizque iban a hacer labor social y de salud, y lo que pretendían era ir a imponer su democracia. ¿Y a qué? Bueno, aquí lo han hecho durante décadas. No, pero es que aquí sí los dejaron. O sea, aquí, sí. Aquí nunca ha habido pantalones. Acuérdate cómo el finado Manuel Buendía denunció desde siempre en su red privada, el nombre de su columna, la presencia de estos grupos en Chiapas, y cómo ya consiguieron, muchos años después, el objetivo para el cual llegaron. Hoy la población chiapaneca es mayoritariamente evangélica. Hoy abandonaron el catolicismo, y ya no solamente es evangélica, sino que sigue en mucho... También hay grupos musulmanes ahí. Sigue mucho las costumbres y los usos estadounidenses. El negarse a honrar la bandera mexicana ya te da un signo de qué es lo que está sucediendo en esos lugares chiapanecos. Pero sabes que no es en todos, es solamente son una de las sectas que son los testigos de Jehová, los que se niegan a, ¿sí?, a hacerlo. Y a las vacunas. Pero no es la única secta que existe en Chiapas. Existen, son aproximadamente protestantes, son casi... Hay mormones, 50 hay... 50 o 60, 50. Sí. Pero ¿sabes bueno, cuál es? Déjenme decirles que ahora en esta etapa vacacional llevé a mis nietos, a mi familia a Holbox. Para llegar a Holbox tomas tú la carretera de Cancún a Mérida y tienes que irte por la libre para pasar una delegación, una comunidad que se llama Leona Vicayo, y así llegar a Catuniquil, que es el pueblo que es la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, el municipio donde está Holbox. Bueno, este trayecto es aproximadamente de 1 hora 40. Ya estás muy cerca de Valladolid. De Novoscán, que es el límite entre Quintana Roo y Yucatán. Muy bien. Hay una serie de poblados. Es lo que hace largo el camino, porque pues, hay muchos topos en cada pobladito de estos. Déjenme decirles que serán unos 14 poblados más o menos, de los cuales en los 14 hay una angélica, ¿eh? En los 14. Después tomas Cantuniquil rumbo a Chiquilá, en donde te encuentras otras 10 comunidades. En las 10 comunidades hay un templo evangelista, protestante, de una diferente a la católica. que si la luz del sendero, que si la palabra del Señor, que si el cordero sacrificado, lo pongan el nombre que quieran. Entonces, no es Chiapas, ha sido una penetración. Es más, tomen ustedes el circuito interior y van a contar unas cuadras antes de llegar a la glorieta esta de la raza, rumbo a Polanco, vean cuántas construcciones van a encontrar de iglesias evangelistas, ¿eh? No, no es una penetración nada más en Chiapas. No, ahí empezó. Está en todos lados, ¿eh? Ahí empezó. Sí, ahora bien, las sectas, esto se viene con una... Ahora que habrá que considerar que hay muchos chiapanecos en Quintana Roo también, ¿eh? Sí. Que a lo mejor llegaron, se asentaron con todo y su religión. Bueno, pues hay religiones como la de los brasileños, ¿no? Que están, son... tiene una secta protestante también, y pues es un enorme negocio, un excelentísimo negocio. Pues ve lo que pagan en tiempo aire de televisión. La Iglesia Católica, que también es otro buen negocio, y así son todas las religiones. También ellos tienen tiempo aire en la televisión, ¿eh? O sea, no, sí, no hay que perderlos. O sea, estamos hablando de, no recuerdo, se llama María TV, se llama, o sea, Ave María. Ave María TV, y los grupos también de protestantes. O sea, cuando me dice, oye, quieren los protestantes tener espacios en radio y televisión, lo tienen. O sea, y además están en su legítimo derecho también, ¿eh?, de expresar lo que se les dé la gana, cualquier grupo religioso, católico y protestantes, hasta musulmanes. Pero lo que sí estamos viendo es que alrededor también vienen una serie de estructuras político de control, vamos. Por una parte, lo que estamos viendo en Chiapas, y esto es lo que es grave, ves a un grupo que son los protestantes, que pues de acuerdo a sus propios lineamientos religiosos, pues tienen más disciplina que algunos grupos católicos en Chiapas. Entonces, hay más desarrollo económico con los protestantes y los católicos menor. Entonces hay un choque importante. El alcoholismo se da más en las religiones católicas. Sí. Entonces todo esto lleva a conflictos sociales muy graves, y hay matanzas que ocurren en Chiapas, importantísimas. En Veracruz, por ejemplo, la tierra de Jorge, es también. Oye, creo que vamos también a otro corte. Ay, qué rápido está yendo esto, ¿no? Es como religioso, ¿verdad? Sí, es religioso, el corte es religioso. ¿Sí? Jorge, ¿tú a qué santo le vas? Jorge. No te oí. ¿Tú a qué santo le vas? ¿A qué santo? Ah. Bueno, yo soy mexicano. El mexicano no tiene un santo, tiene una mamá, tiene una mamá celestial, y se acabó. Pero lo que ustedes están diciendo de cada cuadro, cada esquina, una iglesia, forma parte del proyecto cultural para quitar la tradición de México. No es ocasional. Adelante. O sea, Santa María de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no, porque está enraizada y eso no lo pueden quitar. Entonces, sí pueden traer un Wolverine. De la misma manera que hay un Wolverine en cada esquina, hay un santo de la última palabra, lo que sea, porque forma parte de decir, a estos hay que quitarle su manera de ser. Ay, qué horror. Bueno, vamos al corte. Radio 620. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. Hoy olvidaste atrasar tu reloj y se te hizo temprano. Y por madrugar, la guapa de tu vecina te dio aventón. Y como no sabe de autos, te luciste cambiando esa llanta. Hay días que la suerte te acompaña. Juega Tris, Chispazo y Gana Gato. Y no la dejes escapar. Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4,5 millones de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. Turismo a fondo, la emisión de la vida turística de nuestro país. Todos los miércoles de 18 a 19 horas, a través de Radio 620. Radio 620. I've got you under my skin. Pues, señores, tenemos ahí en la mesa varias llamadas, pero yo no sé, Jorge, ¿tienes algún tema que necesitas que desarrollemos? Sí, cómo no. Necesito un tema en el cual quisiera de una manera muy respetuosa y amable decirle a nuestro gobierno que se ven, que ha hecho ímprobos esfuerzos, muy grandes esfuerzos, en su proyecto económico de lo energético, de la venta o no venta, de alquilar o no alquilar, de traer ayuda extranjera o no. Pero el pueblo está ignorante. El pueblo no sabe nada. Si pones a 10 políticos, no sabemos cuál es de Champs. Si ¿dónde está el señor Anaya, se llama, el director de Pemex? ¿Dónde está? Lozoya. Emilio. Juniors. Fíjate, ni siquiera me puedo... sé exactamente su nombre, porque dos o tres lo he visto decir cosas en la televisión, cosas que técnicamente son muy útiles, pero prácticamente no entiendo. Y yo me precio de ser un mediano, subrayo, que reconoce las cosas de México. Pero la verdad, una crítica, una rectificación, un proyecto con palabras sencillas, no existe. La comunicación se ha perdido. La información ha dejado de tener su finalidad y están gobernando para un pueblo desinformado. Es un punto de vista. Eso es cierto. ¿El qué? Así es. Fíjate que a propósito de todo esto, don José de Haro, quien envía saludos a Lilia, a Jorge, a Víctor, servidor, dice que ante esta grey tan dañina no vale fingir demencia. Es ya solución de urgencia aplicar la guillotina. Manuel Munguía de Iztapalapa dice: saludos a la señora Lilia. Teniendo como base el año del 76, debería de ser el salario mínimo diario en la actualidad de 550 pesos y no como están proponiendo PRI y PAN. Se ve la falta de ceder las propuestas. Bueno, más bien es el PRI solamente, porque no, los únicos que están haciendo propuestas para modificar el salario mínimo son el PAN y el PRD. Y más que el PRD, es el gobierno del señor... El gobierno, ¿no?, del Distrito Federal. Sí, el PRD se ha sumado. Dice don Andrés Yáñez, quien nos llama en Nezahualcóyotl, envía un saludo a doña Lilia y a sus conductores, y dice que está de acuerdo con lo que este narrador dice, de que estaríamos mejor con López Obrador. También está de acuerdo con el hecho de que somos un pueblo indolente, apático y enajenado en alcohol, fútbol y telenovelas, y no leemos más de 3 libros, como Peña Nieto. Enrique Castro de Iztacalco saluda y felicita a Lilia Arellano, Víctor Sánchez Baños, a Francisco Rodríguez y al señor Jorge Saldaña, que espera en Dios que estén bien y que agradece su honestidad. Gracias. Don Fernando Moreno de Iztacalco, una pregunta para Lilia Arellano: si no ha sido llamada para colaborar en el canal de noticias. Y... No. No, ¿para qué? Y ¿cuál? Si fuera así, pues digo que sí. ¿Cuál canal? Pero, pues no. ¿Cuál canal de noticias? Eso es lo que, no sé. Sí. Silvia García. ¿El canal de noticias no es uno canal de noticias? Canal, no, no, no. Uno Noticias, Uno TV. Uno TV. Es. Porque también son del financiero, que están a punto de... Hay una crisis ahí, importantísimo, es un escandalazo lo asunto del financiero. ¿Sí? Pues sí, sobre todo porque se decía que este señor accionista mayoritario... Manuel Arroyo. ...compró, Arroyo, bueno, pues estaba la posibilidad de que le dieran una concesión de televisión abierta, uh-huh, y que mucho dinero y que tal y tal, y nada, que pasaron dos años y no acabó de cubrir los 5 millones de pesos con los que le vendieron el financiero de dólares. No, y las exenciones fiscales y también el asunto del seguro social. ¿Y tendrá que ver que Cordero Arroyo no jaló como esperaban? Eso es lo que dicen, dicen. Silvia García de Benito Juárez, la gente no se está previniendo, que la gente no tiene dinero para gastar, y si estuviera previniendo, no estaría de ignorante. ¿Desde cuándo hubieran boicoteado los precios? Ya no existe reserva, por los gobernantes la están saqueando. Y envía felicitaciones por el programa. Rubén Pinto, de Catepec, contra las enfermedades como el ébola y el mosquito, hay prevención, pero contra los malos decisiones del gobierno hay temor y miedo. Híjole, sí, ahí hay que tener decisión, no prevención. Así es. Ya nos vamos, creo. Sí, ya nos vamos. Mira, en la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, la agencia Al Momento, en los controles, Esaú Granados, en el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García, asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias, muchas, muchas tardes. Jorge Saldaña, muchísimas gracias. Mucho gusto, Lidia, un abrazo. Mi nombre es Lidia Arellano, le deseo muy buen provecho y bueno, pues nos escuchamos, si usted nos lo permite, el próximo lunes. Mientras tanto, bueno, pues piénsele muy bien, porque pues somos muchos y tenemos que ser machos. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.